Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje HEC de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenos días, amada Iglesia HEC, y buenos días a todos los amigos y hermanos que nos acompañan en esta transmisión en este domingo 17 de enero. Un domingo bendecido. Es una mañana hermosa la que estamos disfrutando en la presencia del Señor. El Señor es digno de toda nuestra adoración. Él es digno de toda nuestra concentración en esta mañana. Él es bueno. ¿Y qué digo de bueno? Él es buenísimo para cada uno de nosotros. Te animo a que puedas en esta mañana también expresar un cántico de alabanza al Señor, y si quieres escribir alguna alabanza también lo puedas hacer en el chat. Él es digno, sus misericordias se renuevan cada mañana y hoy no va a ser la excepción. Hoy sus misericordias se renuevan sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de tu familia también. Él es perfecto, Él es soberano, es el alfa y la omega. La palabra dice que Él es principio y el fin. Y la Escritura nos invita a poder adorarlo. Dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Por eso en esta mañana queremos alinearnos con Él, conectarnos en Él, concentrarnos en Él, para que todo lo que Él nos quiera decir, nos quiera corregir, podamos oírlos y tener oídos atentos a su palabra, corazones rendidos a su invitación y acciones consecuentes con sus mandatos en nuestras vidas. 2021, como venimos diciendo, es un año para conocer más a Dios, un año para crecer en fe, un año para desarrollar nuestras convicciones, un año para disfrutar de la sabiduría que Él provee a cada uno de nosotros sin medida. Yo te animo a que me acompañes en esta mañana en la carta a los hebreos, escrita a los hebreos que estaban a punto de caer, escrita a esos cristianos que estaban a punto de abandonar su fe, a regresar a su antigua vida, a vivir de una manera judaizante, a volver a la religión judía, perdón. Y esta carta cambiaría el rumbo por el cual estaban marchando. Una carta que nos habla de convicción, una carta que nos desafía a la fe, una carta que nos muestra cómo otros perseveraron a causa de su fe y de sus convicciones. Acompáñame en el capítulo 11, versículo 1, uno de los versículos quizás más conocidos de la Biblia. Quizás si alguien pregunta qué es la fe, inmediatamente nos viene este versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Seguramente te lo sabes de memoria tanto como yo. Y dice otra versión, confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo exista aun cuando no se pueda ver, aun cuando no se pueda ver. ¿De qué manera práctica, sencilla, pero muy profunda, el autor de Hebreos define para sus destinatarios el significado de la fe? Certeza en lo que uno espera, total seguridad de recibir aquello que todavía no vemos, convicción. Convicción, aun cuando no se pueda ver. ¿Cómo está tu fe en esta mañana? ¿Tiene más incertidumbres que certeza? ¿O realmente hay una fe segura de que Dios está en control de todo en tu vida? Una fe donde estamos convencidos de que lo que Él se propuso que iba a hacer en tu vida y en la mía, Él lo va a llevar adelante. ¿Hay esa fe? ¿Hay esa confianza? La pregunta en esta mañana sigue siendo la misma. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Estamos seguros? ¿Estamos anclados en sus promesas? Es muy importante. Anhelo que en esta mañana el Señor pueda aumentar tu fe, ¿sí? Anhelo que en esta mañana, pero no solamente en esta mañana, en este tiempo, en este año, pueda aumentar tu seguridad en Él. Tan relacionado está la fe con el conocimiento de Él. La palabra dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios estamos oyendo al Dios de la palabra. Y hoy continuamos en esta preciosa mañana con una serie de mensajes que denominamos el año pasado, y hoy continuamos, historias que inspiran. Hombres y mujeres alcanzando el carácter de Cristo. Y la persona hoy no va a ser, porque no vamos a hablar de una persona, sino que vamos a hablar de las personas. Así que hoy podemos decir las personas que hoy nos van a inspirar son personas que son bastante conocidas, seguramente usted conoce sobre estas personas, son verdaderos hombres de Dios, con una de las historias más épicas del Antiguo Testamento, jóvenes dispuestos a mantenerse firmes, que lograron ser modelos, que nunca dudaron de sus convicciones, que se pusieron en riesgo. Es decir, pusieron en riesgo sus vidas, pero no su fe. Que pusieron en riesgo sus puestos políticos terrenales, pero no pusieron en juego su lugar en el reino celestial. Se jugaron por el Señor. Para que usted sepa de quién estoy hablando, yo quiero darle algunas pistas en esta mañana. Escuche bien, fueron traídos como sirvientes a una tierra extraña, a una cultura diferente, con un idioma que no hablaban, con una religión que no practicaban, con una comida y con nombres que le pusieron que detestaban. Así todo, estos jóvenes fueron hallados 10 veces mejores que el resto. Por lo cual, aún siendo desterrados, ocuparon lugares de preeminencia. Llegaron a definir situaciones de Estado, sus convicciones los llevaron a ser personas de influencia, referentes en el imperio más importante de aquel entonces. Sus nombres aparecen en el salón de los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos que acabamos de leer, y se los menciona muy sutilmente como aquellos que supieron apagar fuegos impetuosos. En otras versiones dice fuegos violentos. Tremendas vidas las de estos jóvenes que quizás conocemos los nombres de ellos como Sadrach, Mesach y Abednego, pero de quienes hablamos en realidad sus nombres verdaderos son Ananías, Misael y Azarías, conocidos mucho más por aquellos nombres que le pusieron los babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego, hombres de fe, jóvenes de fe. Para que usted en esta mañana no se olvide de sus nombres, acuérdese cuando va a poner la carne en el asado, ¿sí? Uno se llama Azarías, ¿sí? Cuando quiere comer un postre, alguna fruta, acuérdese de Ananías, ¿sí? Y bueno, Misael va a tener que buscar alguna forma de poder recordarlo, pero esos eran sus nombres, Ananías, Azarías y Misael. Cada uno de esos nombres tenía un significado especial que sus padres les habían puesto. Así era siempre en el pueblo de Israel, eran nombres especiales. Hoy no voy a decirles por una cuestión de tiempo qué significaba cada uno de ellos, pero queda como tarea en su casa, en el hogar, para poder investigarlo, para que usted lo pueda investigar. Y para empezar a conocer un poco más sobre la vida de estos tres jóvenes, acompáñenme en la lectura de su amigo Belsasar, ¿sí? Quizá diga, ¿quién es Belsasar? Hay un libro en la Biblia, Belsasar. Belsasar era el nombre que le habían puesto al profeta Daniel. Así que yo los animo a que puedan acompañarme en la lectura de Daniel capítulo 1, versículos 17, 19 y 20. Ahí vamos a conocer un poquito más sobre la vida de estos tres jóvenes. Dice a estos cuatro jóvenes, porque en este momento está Daniel también en esta parte de la historia, dice: Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de los sueños. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real, entraron a ocupar puestos de privilegio en esa Babilonia de aquel tiempo. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces. En otras versiones dice, los encontraba 10 veces mejores que todos los magos, brujos de su reino. En otras versiones también dice hechiceros, astrólogos, sabios de aquel entonces, a cualquiera de ellos. Ellos eran 10 veces más capaces, mejores que ellos. Y ahí va Nabucodonosor a consultar a estos cuatro jóvenes. Vamos a orar en esta mañana que el Señor nos pueda hablar a través de la vida, que nos pueda inspirar a la vida, a través de la vida de estos jóvenes. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Señor, queremos que tú nos puedas hablar. Queremos, Señor, que tú nos puedas guiar. Señor, tú traigas dirección a nuestra vida y que esa semilla que hoy plantes pueda dar fruto. Señor, queremos ser hombres, mujeres, Señor, de convicciones. Señor, queremos, Señor, que levantar en alto tus valores y tus principios del rey, los principios del reino de Dios. Te amamos y te necesitamos. Háblanos, Señor, en esta mañana también. Amén y amén. Amén. Si vos querés que el Señor también te habla, declará un amén en esta mañana también. Impresionante la entrega de estos jóvenes. Por un lado, la actitud que demostraron, y por otro lado, la aptitud que los caracterizó. Un ejemplo de disciplina, un ejemplo de mantener sus convicciones intactas, y cómo esa fidelidad en el Señor forjó el carácter de Cristo. Estuvieron dispuestos a dar su vida por sus convicciones, por sus creencias, por amor al Señor. Unos siervos de Dios con un juicio, como dice la palabra, con un juicio equilibrado, sabios e inteligentes. Aparte de ser sabios, bueno, es lo mismo la inteligencia que la sabiduría. Aparte de ser sabios, eran inteligentes, fieles, y dice la palabra que eran muy valientes. Pero si usted me lo permite, en esta mañana quiero compartirles brevemente la vida de estos hombres entregados a Dios para cumplir su propósito, ya no solo en Israel, sino en una tierra extraña como lo fue Babilonia. Quiero comenzar aclarando algo. Esta es una de las historias más contadas a los niños. Si usted nació en un hogar cristiano o asistió a la iglesia desde chico, muy probablemente has escuchado esta historia no menos de 15 veces en la escuela bíblica, en la horita feliz, a través de dibujos, de láminas o de representaciones. Pero esta historia, lejos de ser una historia solo para chicos, es una historia para grandes. Es una historia para usted y para mí. Una historia que nos va a revelar lo que Dios puede hacer con todos aquellos que se disponen a dejarse utilizar en sus manos. La vida de estos jóvenes toma significancia en medio de una grave crisis, una crisis social, política, pero la mayor crisis que estaba sufriendo era una crisis espiritual. Cualquier, como dirían en algunas películas, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Cualquier similitud con lo que hoy estamos viviendo es pura coincidencia. Ellos estaban atravesando esa grave crisis política, económica, social y espiritual. En el imperio más poderoso de ese momento, llamado Babilonia, había invadido Judá y había situado a Jerusalén. Las profecías que se habían hecho sobre el reino del sur, sobre Jerusalén, se estaban cumpliendo y su caída fue un hecho. Jerusalén había caído en manos del imperio babilónico, quien tomó todos sus recursos. Entre ellos, los tesoros que eran del templo de Jerusalén fueron llevados a los templos de sus dioses. También tomaron otros recursos, y entre esos recursos tomaron a personas. Tomaron las personas más inteligentes, más capaces, las personas que eran las más sanas, las más útiles, dejando en Israel las menos sanas, las menos productivas, las más pobres, dejaron ahí con algún rey vasallo que las gobernara. Nadie le podía hacer frente a este imperio. El mundo le temía. Cada vez que invadía una nación, terminaba derrotada. Y fue así también en Israel, porque el Señor permitió ese juicio sobre la casa de Judá. A esta Babilonia tan exitosa llegan estos tres jóvenes, ¿sí?, para ser entrenados, para ser lo mejor de los mejor, the best of the best. Tenían que ser lo mejor de los mejor, no solamente estos jóvenes, sino todos los jóvenes que habían sido deportados y aquellos que eran instruidos también en Babilonia. Ellos recibieron las mejores ropas, recibieron la mejor educación, es decir, que fueron a las mejores universidades, donde se le enseñó la letra, se le enseñó la ciencia, se le enseñó geografía, todas las materias que usted se imagina, ellos las aprendían en el imperio que había avanzado más en la historia hasta ese momento. Entonces, como dije, tenían las mejores ropas, la mejor educación, tenían los mejores alimentos. Estos jóvenes fueron entrenados y alimentados con la comida del rey. Y al comienzo de su entrenamiento ya hay un problema con estos jóvenes. Se rehusaron a comer la comida del rey. Dice Daniel 1:8, uno de los primeros versículos que aprendí de chico. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero yo voy a agregarles en esta mañana que Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a comer junto con Daniel la comida del rey. No querían comer porque sabía que esa comida era una ofensa a nuestro Dios. Y así lo hicieron, le pidieron al chef que haga una prueba. El chef tenía miedo de que su vida corra peligro, igual que los jefes que estaban en un lugar más alto y que le habían dado la orden de alimentarlos. Tenían miedo, y Daniel le dice: yo hablo en nombre mío y de mis tres amigos, no queremos comer esta comida en lugar de estos danos verduras, legumbres, y probanos por 10 días. Si en 10 días estamos peor que ellos, vamos a ceder y vamos a hacer lo que tú nos dices. Ellos preferían comer las verduras que comer aquellas cosas que ofendieran a Dios. Y dice así el capítulo 1, versículos 15 y 16. Este fue el resultado. Al cumplirse los 10 días que le había pedido Daniel, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes que estaban siendo capacitados y entrenados, alimentados con la comida asignada por el rey. Es decir, que aquellos que estaban alimentados por la comida del rey se veían más debiluchos, más flacuchos, menos fuertes, menos listos. Así que desde entonces el asistente le dio de comer solo vegetales en lugar de alimentos y el vino que le servían a los demás. De ahí vamos a, de este capítulo 1, vamos a ir al capítulo 3, ¿sí? Del libro de Daniel, donde va a tener la mayor, donde estos jóvenes, estos tres jóvenes van a tener la prueba más grande de sus vidas. A este impetuoso rey, loco, podríamos decir, hasta sanguinario rey, Nabucodonosor, se le ocurrió una mañana hacer una estatua de oro, no una estatua pequeña. Dice que la estatua tenía que ser completamente de oro, medía 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho. Para construir esto y para generar la ley que siguió a continuación, fue ayudado por sus gabinetes de ministros, expertos en adulación y obsecuencia a Nabucodonosor. Promulgaron la ley que cualquiera que escuche la música que se iba a tocar en honor a la estatua, en el momento de escuchar la música debían arrodillarse hasta tocar su frente en el piso en señal de adoración a esa estatua. De no hacerlo, la ley decía que serían echados en un horno de fuego ardiente. Usted debe conocer muy bien la historia, ya se imaginará quiénes fueron los que salieron en las portadas de todos los diarios en aquel entonces. Aquellos tres, que eran 10 veces más capaces que el resto, se habían negado a comer la comida del rey, a tomar la bebida del rey, su vino, y ahora se negaron a adorar a esta estatua. Fueron entonces denunciado inmediatamente por ese grupo que rodeaba al rey, ante el mismo Nabucodonosor, que la verdad la noticia no la tomó muy bien, no le gustó nada, aunque eran los 10 veces más capaces en el reino. Nabucodonosor los mandó a llamar, y yo quiero que vos me acompañes en Daniel capítulo 3 versículo 13. ¿Cómo se enojó Nabucodonosor? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. ¿Vio? La palabra es muy clara. No solamente que fue un enojo así nomás. Dice que hubo furia, porque hubo, por un lado, ira, y dice que con enojo, es una furia, estaba desbordado, llamó a que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Cuando estuvieron delante del rey, el rey le preguntó si estos rumores que estaban, que había llegado a sus oídos sobre ellos, que no, se estaban inclinando hacia la estatua que él había hecho, les dijo que le iba a dar una oportunidad. ¿Sí? Si ustedes, cuando suena la música nuevamente y donde todos se van a postrar, si ustedes se postran, no va a pasar nada. Pero de no hacerlo, iban a ir a parar a ese horno de fuego. Ellos respondieron de una manera que, en vez de acallar los ánimos del rey, lograron todo lo contrario. Así dice la palabra en el capítulo 3, versículo 16 hasta el 19. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron a esa pregunta. ¿Es verdad que ustedes no se quieren o están equivocados? Quizás la gente se equivocó, vio mal y ustedes se están postrando. Y ellos dijeron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, Dios, el Dios que servimos, es capaz de salvarnos. Escuche, creo que el milagro más grande está en la actitud de ellos que lo que va a ocurrir después. Dice: el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Tremendo. Si alguien alguna vez quisiera definir la palabra convicción, firmeza, valentía, fidelidad a Dios, solo le tomaría unos segundos leyendo estos versículos. Como dije recién, no acallaron y no calmaron el enojo de Nabucodonosor, todo lo contrario. Dice el verso 19: entonces Nabucodonosor se enojó tanto, se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se les desfiguró. Se enojó tanto que parecía endemoniado, estaba furioso por lo que ellos habían contestado. Como a él, que era el hombre más importante, se consideraba casi un semidios, a él le iban a decir que no, a él le iban a decir que no se iban a doblar. Entonces, a causa de la ira, mandó a calentar el horno donde aquellos que no se postraban iban a parar. Ordenó calentarlo 7 veces más de lo habitual. En esos momentos llamaron a los soldados, los ataron bien y abrieron la puerta. Dice la palabra que tanto era el calor en ese horno que al abrir la puerta y arrojar a estos jóvenes, los soldados que hacían una especie de verdugos, que eran los verdugos de ellos, murieron al instante. Luego de ser arrojados al fuego, se produce el milagro de la historia, ¿sí? Estos 3 jóvenes comienzan a caminar desatados, pero algo le llama la atención a Nabucodonosor y enseguida se pone en pie. Mira dónde está el horno de fuego y dice: no eran 3, y no eran 3 que estaban atados. Todos le dicen: sí, son 3, es Sadrach, Mesach y Abednego, usted los conoce muy bien. No eran 3, porque yo estoy viendo 4, y el cuarto es como el hijo de los dioses. Así que inmediatamente él corre, y a la distancia que le permitía poder llegar, porque el calor era muy fuerte en el horno, él empieza a llamarlos: Sadrach, Mesach, Abednego, están ahí, salgan. Y dice que los muchachos salieron. Estos 3 jóvenes valientes salieron de entre las llamas. La palabra dice que ni un pelo se chamuscó, la ropa no se había quemado, lo habían tirado así como estaban, con sus sandalias y todo. Dice que su ropa no se quemó, ni siquiera su ropa olía a humo. Dice que él y toda la corte y todos los funcionarios que estaban alrededor de él se acercaron para ver este milagro, lo que Dios había hecho. Al momento, este rey, impresionante rey, con un poderío militar, económico y político sin igual, se rinde ante el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego y los reconoce. Y dice algo más. La palabra dice que lo reconoce y alaba al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No solo esto, dice que él reescribe un edicto nuevo. Él había dicho que cualquiera que no se rindiera delante de la estatua tendría que ir a parar al horno. Ahora hace un edicto nuevo, saca un DNU nuevo. Y él ordenó, dice el capítulo 3, versículo 29, dicho y escrito por el mismo Nabucodonosor: ordeno pues que toda persona del pueblo, nación o lengua que sea, que hable mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea cortado en pedazos y su casa convertida en basurero, pues no existe otro Dios capaz de salvar como este. Gloria a Dios. Tremendo. Cambió del día como la noche. Hubo una transformación en la vida de Nabucodonosor. Cómo estos jóvenes, sostenidos por sus convicciones, cambiaron, hicieron cambiar el destino de una nación. El título de este mensaje en esta mañana es: convicciones firmes que debilitan reinos. Y permitime compartir en esta mañana 4 características sobre las convicciones, ¿sí? Debe haber muchas más, pero yo quiero compartirte aquellas que puedo, el Señor me permitió desprender de este pasaje. En primer lugar, las convicciones no dependen del lugar. Las convicciones no dependen del lugar donde estamos. Las convicciones se sostienen en cualquier lugar. Estos jóvenes estaban en un lugar extraño, llamado Babilonia, lejos de sus seres queridos, lejos de sus líderes religiosos, lejos de la iglesia donde asistían. Podrían haber decidido vivir de una manera distinta a las enseñanzas recibidas, pero ellos se mantuvieron firmes en lo que en sus convicciones espirituales. Babilonia es más que un mapa. Babilonia es más que un lugar en un mapa o un lugar geográfico. Babilonia es un sistema. Es un sistema de creencias, es un sistema de ideologías, de religiones contrarias a Dios. Babilonia representa a este sistema llamado mundo, este sistema en el cual vivimos nosotros también alejados de Dios. Ellos vivían en esa Babilonia y su fidelidad se mostró en todo momento. Hoy vivimos, como decía recién, en esta Babilonia. Y la pregunta en esta mañana es cómo están nuestras convicciones, cómo está nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra valentía cuando no estamos en casa, cuando no estamos en la iglesia, cuando nadie nos ve, cuando estamos en la universidad o en el trabajo, cómo es nuestro comportamiento, cómo mantenemos nuestras convicciones en esos lugares. Los demás pueden ver en nosotros que nos mantenemos firmes en nuestros valores y principios, o al poco de estar con ellos comenzamos a actuar y hablar la lengua que hablan ellos. Esas frases que a veces decimos, bueno, si todos lo hacen, y bueno, yo también lo hago. La ley del menor esfuerzo en el trabajo o en la facultad, si puedo aprobar con un 4, apruebo, en vez de querer esforzarme. Estos jóvenes eran valientes, esforzados, y el Señor los bendijo. Quizás se nos empieza a pegar algunas cosas de esta Babilonia: la queja, los celos, las malas expresiones, los chistes quizás con doble sentido, los chismes. Quizás otros no puedan ver en nosotros responsabilidad, pero sí puedan ver en nosotros, mejor dicho, responsabilidad, o puedan ver en nosotros respeto o una conducta intachable. Estos jóvenes decidieron ser 10 veces mejores. Estos jóvenes decidieron vivir de una manera diferente, contra la cultura de ese entonces. Hoy también nosotros somos llamados a vivir de esa manera, de una manera diferente. Que el reino de Dios se establezca en cada lugar donde nos toca estar. En segundo lugar, las convicciones no dependen de las circunstancias. Así como las convicciones no dependen del lugar, tampoco dependen de las circunstancias. Las convicciones en todo caso se demuestran a través de ellas. Son esos momentos donde atravesamos ciertas crisis o dificultades donde se prueba de qué estamos hechos, sobre dónde está nuestra base, cuáles son nuestras convicciones espirituales, cuál es el carácter que tenemos, es el carácter de Cristo o otro tipo de carácter. Es una buena pregunta en esta mañana hacernos: ¿qué haríamos o qué hubiéramos hecho nosotros delante de la comida o delante de la estatua? ¿Qué hubiera hecho usted? Pregúntele a alguien ahí en su casa, ¿qué hubieras hecho delante de la estatua? ¿O qué hubieras hecho delante de esa comida tan deliciosa que se ponía delante de ellos? El edicto era arrodillarse y la comida era para que se pudieran alimentar. Vivimos en un mundo que nos invita continuamente, día tras día, a arrodillarnos y alimentarnos de ciertas cosas. Aquellas cosas que nos ofrece el mundo: dinero, placer, pecados, poder, materialismo, y terminamos muchas veces idolatrando aquellas cosas, terminamos inclinándonos delante de aquellas cosas. Estos jóvenes pudieron haber dicho, yo me imaginaba, digo, ¿qué pudieron haber dicho? ¿Qué podría haber dicho yo, sí, en esas circunstancias? ¿Qué podría haber dicho estos jóvenes? Todos los demás lo están haciendo. Ser uno más en el montón, ¿sí? Podríamos haber dicho, bueno, si todo el mundo lo hace, si los amigos incluso de la iglesia lo hacen, si otros en la facultad lo hacen, mi compañero de trabajo, y nadie se va a dar cuenta. No, ellos decidieron pagar el precio y ser 10 veces mejores. Ellos podían haber dicho, es demasiado lo que tenemos por perder. Es solamente inclinarnos, es solamente comer estos alimentos. Si nos quedamos así, tranqui, comemos y nos arrodillamos un poco y no perdemos nuestros puestos políticos, no perdemos nuestro estándar de vida. En lugar de ellos, ellos cultivaron personalidades valientes, dispuestas a estar firmes solo con Dios, no rindiendo cuenta a ninguna estatua ni a ningún rey. Ellos pudieron haber dicho también, es solo una vez. Muchachos, estamos delante del rey. El rey dice que cuando suene la música nos arrodillemos. Y bueno, se podían haber mirado entre los tres y bueno, nos arrodillamos un ratito. 10 minutos arrodillados, ¿qué va a pasar? Solamente sería muy tonto arriesgar nuestras vidas por 10 minutos. Estos hombres sabían que esos 10 minutos podrían cambiar una vida entera. ¿Cuántos matrimonios han sufrido, han sido destruidos por 10 minutos de placer a través de inclinarse ante una infidelidad? Fueron 10 minutos, eran 10 minutos, no pasa nada. 10 minutos puede ser el fracaso de todo un matrimonio. 10 minutos puede ser el fracaso de un noviazgo. ¿Cuántos han perdido el trabajo por tomar? Dije, todo el mundo tomaba, se llevaba algo de la fábrica. Yo me llevé, pero una cosa tan pequeñita. Eso, ese momento, ese quiebre hizo que te despidieran. Ese quiebre hizo que perdieras tu trabajo. Las convicciones, siento, cuando hay convicciones siempre hay recompensa. 10 minutos, un poquito, o copiarme en un trabajo de la facultad, en la escuela, no parece nada, es inclinarnos un ratito. Ese ratito, esa única vez, trae consecuencias. Para ellos fue al revés, mantenerse firmes trajo bendición. Ellos pudieran haber dicho, después de todo, no nos obligan a renunciar a nuestro Dios. Un poco con la estatua, ¿sí? Porque en realidad el edicto no decía que no se podía adorar a otros dioses, decía que cuando suene la música debían inclinarse ante ese Dios. Así que ellos podían haber dicho, podemos estar un poco con la estatua y un poco con Dios. Y esas excusas, aunque usted crea que hasta nos pueden llamar la atención, esas excusas son a veces muy comunes. Personas que pueden decir, en el trabajo me obligan a hacer tal cosa y sé que no está muy bien, pero lo hago por mi familia. Manténgase firme, mantengámonos firmes. ¿Cómo decirle a mis amigos que no a esto, si me presionan y si no quedo como el mala onda, quedo como el antipático y quizás no me... Usted pague el precio de vivir en santidad, pague el precio de sus convicciones. Alguien puede decir, lo que pasa que en mi familia son así, toda la vida se manejaron de esta manera, entonces yo no quiero ser la oveja negra, hacer las cosas de una manera diferente. Debemos pagar el precio de hacer las cosas 10 veces mejores. Son aquellos permisos que luego corrompen nuestros principios, son aquellos permisos que luego corrompen nuestros valores, terminan siendo una excusa para defender lo que es incorrecto. Y yo le digo una cosa, ser incorrecto, aunque es legal, no siempre lo que es legal es correcto, ¿sí? Hay muchas cosas que se han aprobado a través de la historia. El holocausto, aprobado la esclavitud, todas aquellas eran legales, pero no era lo correcto, no era lo bueno, no era lo que Dios esperaba para una nación. En primer lugar, dijimos que debemos tener convicciones en cualquier lugar, debemos tener convicciones en cualquier circunstancia. Y quiero decirte en esta mañana también que las convicciones muchas veces van a incomodar, ¿sí? Nuestras convicciones en un mundo donde todo es relativo, donde no hay una verdad absoluta, va a incomodar a los demás. Por eso se requiere en este tiempo que seamos valientes. A estos muchachos le cambiaron el nombre, ¿sí? Lo decíamos, ¿no? Ellos se llamaban Misael, Azarías y Ananías, y eran nombres que para el pueblo judío tenían un significado espiritual muy importante, y ellos pasaron por arriba todo eso y le pusieron nombres nuevos que respondían a los dioses paganos de aquel entonces. Hoy también vamos a sufrir esto también. Hoy también los ojos de Babilonia están puestos sobre la vida de la iglesia. Y en vez de decirnos los de la iglesia, en vez de decirnos cristianos, en vez de llamarnos hijos de Dios, es un tiempo donde quizás cambien tu nombre y te digan antiderecho, quizás sea este tiempo que te digan fanático religioso o que te digan loco, y es un tiempo donde vamos a tener y vamos a sufrir presiones. La mirada de Babilonia, como decía recién, está sobre la iglesia. Pero no es momento, querida iglesia, para asustarnos, sino de levantarnos, de confiar, de mantenernos firmes, estableciendo el reino de Dios en todo lugar que pisemos, en todo lugar donde vayamos. Frente a cualquier circunstancia, podamos actuar de acuerdo al reino de Dios. Y cuando el reino de Dios se establece, se debilita el reino de Satanás. Amén. Dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Debemos mantener estos principios como lo hicieron estos jóvenes. Y para terminar, en cuarto lugar, las convicciones producen cambios. Las convicciones producen cambios. La vida de estos tres muchachos así lo demuestran. Sus convicciones debilitaron un sistema de creencias. Los babilónicos se dieron cuenta que había un Dios más poderoso, y que ese Dios era más poderoso que todos los dioses que ellos tenían juntos. Sus convicciones debilitaron la autoridad de un rey. el rey más poderoso de ese tiempo, con la flota, con la artillería más impresionante de ese tiempo. Sus amenazas, su castigo, su enojo, su furia real no hicieron mella en la vida de estos jóvenes, no les hicieron cambiar, no pudo hacerles cambiar de opinión. Nabucodonosor le dijo: no hay nadie que los pueda salvar de mis manos. Y ellos dijeron: nosotros no queremos defendernos, rey. Fueron muy respetuosos. Nosotros no queremos defendernos. Dios puede salvarnos. Fe, seguridad. Y agregaron algo: si Dios no nos salva, si el Señor no nos salva, fe nuevamente. Igual no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua. Convicción. Ellos estaban seguros que Dios los podía librar. Pero si no lo hacían, como tantas veces vemos en la historia, podría ser una vez más donde Dios no lo hizo y llevó a sus siervos a su presencia. Y yo dice: aunque el Señor me lleve a su presencia, nosotros tenemos convicción y no vamos a doblegarnos delante de esa estatua. Lo que ellos expresaron lo podemos hoy aplicar a nuestras vidas. El sistema nos quiere hacer ir por un lado que va en contra de Dios. El sistema nos quiere llevar para el lado que va contrario a los principios y los valores del Señor, lo que Dios no aprueba. Y tenemos ejemplos en estos últimos días que lo que sea legal no significa que sea correcto. El aborto es legal, la ESI o la nueva ESI va a ser legal, la marihuana o la plantación de marihuana va a ser legal o en parte ya lo es, el divorcio, el matrimonio igualitario, y esto no significa que sea correcto. Lo legal no significa que sea correcto. Va a haber presiones y vas a tener presiones en el trabajo, pero ¿sabes qué? Podés responder como respondieron estos jóvenes: Dios me puede dar un nuevo trabajo, pero si el Señor no me da un nuevo trabajo, mi Dios me va a sostener. Quizás en este tiempo estés atravesando algún problema de salud y puedas decir: Dios me puede sanar, pero si no lo hace, Dios sigue siendo mi Salvador. Que haya esta convicción también en tu corazón. Quizás alguien también pueda decir: lo que anhelo en mi corazón, yo sé que el Señor lo puede hacer, pero si no lo hace, Él seguirá siendo mi Dios. Y esta era la realidad de ellos. Dios lo podía salvar, pero si aún no lo hiciera, ellos no se iban a doblegar. Sus convicciones, su amor a Dios, sus creencias estaban por encima de perder su vida. Ellos confiaron en Dios sin temor a las consecuencias, pero tuvo algo, un gran impacto, una transformación, produjo un cambio, debilitó un sistema de creencias, debilitó la autoridad de un rey, y todo un pueblo pudo ver la gloria de Dios en acción. Debemos mantenernos en nuestras convicciones. Quiero terminar compartiéndoles el final de esta historia. Dice Daniel capítulo 3, versículo 30. Luego el rey dio a estos tres jóvenes cargos más importantes en la provincia de Babilonia. De morir quemados, hace unos minutos, hace unos momentos, de estar condenados a muerte, que nadie los podía salvar, a ocupar puestos de mayor autoridad, influencia y privilegio en la corte real de Babilonia. Y yo quiero que en esta mañana nunca olvides que el poder de mantener nuestras convicciones no tiene límites. El poder de mantener nuestras convicciones en el Señor no tiene límites. Siempre las convicciones del reino de Dios a través de la iglesia debilitarán el reino de Satanás. No te olvides, frente a cualquier presión en el trabajo, en la escuela, en el lugar donde te toque estar, en tu propia familia, siempre las convicciones del reino de Dios a través de la iglesia debilitarán el reino de Satanás. Pueden cambiar el mover espiritual en tu hogar, en tu familia. Puede haber una transformación cuando decidimos vivir la vida que el Señor nos propone, vivir bajo sus convicciones, vivir bajo sus principios. Va a venir la tentación, en algún momento puede venir la tentación de: ¿para qué hago? ¿Para qué me esfuerzo en vivir en santidad, en guardarme en pureza, en esperar a la mujer que va a ser mi futura esposa? ¿Para qué guardarme en el trabajo si todos hacen lo que quieren? ¿Para qué si otros no hacen o no honran a Dios? ¿Por qué yo lo debo hacer? Trae un impacto tremendo. Yo quiero que esta historia que acabamos de leer y que esta porción de la palabra te pueda inspirar a mantenerte en esa seguridad, a mantenerte en esa fe, en esas convicciones que va a traer bendición a tu vida. Va a debilitar algunas fortalezas que quizás estén en tu hogar, quizás estén en tu trabajo, quizás estén en tu escuela. Van a caer, van a ser debilitadas porque vos vivas y transites como un ciudadano del reino. Permitime orar también en esta mañana por tu vida. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor, por ser inspirado a través de estos jóvenes, Señor, que buscaron agradarte. Vivir de la manera que vos querías que vivieran. Señor, gracias porque se produjo una transformación tremenda en esa Babilonia pagana, en esa Babilonia, Señor, que había decidido un decreto, Señor, tan destructivo, Señor, tan arbitrario, Señor, un decreto, Señor, tan alejado de tus principios y tus propósitos. Y vemos, Señor, que pareciera que todo el mundo, Señor, decidió arrodillarse. Pareciera que propios caldeos y babilónicos y judíos que habían venido, Señor, pareciera que todo el mundo decidió mirar para otro lado, Señor, y arrodillarse delante de esa estatua. Señor, pero salió a luz, Señor, que había tres jóvenes que decidieron vivir de una manera diferente, que decidieron vivir bajo esas convicciones y trajo, Señor, fue ilimitado el impacto, Señor, que un edicto fue transformado por otro. Señor, sabemos que esa es tu obra y lo único que nos pide, Señor, es que podamos transitar en tus principios y en tus valores, en vivir en los valores del reino. Yo te pido, Señor, que en este tiempo, para este 2021, Señor, podamos asumir ese compromiso de buscarte, de honrarte, de vivir una vida diferente, anhelar ser 10 veces mejores. Te anhelamos, te amamos, Señor, y te necesitamos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendecida mañana, queridos hermanos. Dios te bendiga y disfrutes este día precioso en la presencia del Señor. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.